Dicen de nuestra siguiente invitada que es una especie de antropóloga que se mueve como nadie por la geografía de los sentimientos y lo hace pegada a una cámara de fotos. Cristina García Rodero es una de las grandes fotógrafas españolas, Premio Nacional de Fotografía, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y la única que forma parte de la prestigiosa agencia Magnum, que en su día fundarán, entre otros, Henri Cartier-Bresson o Robert Capa. Sus instantáneas forman parte de la exposición permanente de varios museos por todo el mundo y ahora además pueden verse en 4 exposiciones en marcha en nuestro país. Cristina García Rodero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como fotógrafa te dedicas a congelar el tiempo, pero aún así no sé cómo te llegan las horas y el tiempo para todos los proyectos que tienes en marcha, porque 4 exposiciones ahora mismo en marcha, ¿no? Sí, pues trabajando muchísimo, no hay otra cosa, ¿no? Sí, ha dado la casualidad que en estos momentos está España Oculta, que forma parte de la colección de arte contemporáneo de la Caixa. Está la Libela, la peregrinación a la Libela en Etiopía, en la Fundación 11. Está también en León, en la Fundación... No me acuerdo ahora mismo, se me olvida. Vaya, León está dedicada a las mujeres, ¿verdad? Dedicada a las mujeres. Sí, uh-huh. Combatiendo la nada. ¿Y en el Círculo de Bellas Artes? Y en el Círculo de Bellas Artes, Trastempo. Bueno, muchas ocasiones para ver el trabajo de Cristina García Rodero, más de 30 años fotografiando costumbres, tradiciones, la vida en definitiva. Porque sí es verdad que algo de antropóloga tienes, ¿no? Pues no he estudiado nunca antropología, me hubiera encantado. A lo mejor incluso viene bien que no haya estudiado porque así voy de una manera quizás más... más directo a lo que quiero fotografiar, ¿no? A mí lo que me ha interesado siempre es el comportamiento humano, ¿no? Qué es lo que es importante para el ser humano, porque se comporta de una manera o no de otra, porque va a un lugar y no a otro, ¿no? Porque de todas las posibilidades que puede haber en la vida, toma una opción o toma otra. ¿Cuáles son sus costumbres, su forma de vida en distintos países, con distintas religiones, distintas culturas? Supongo que conocer lo diferente es imprescindible para no temerlo, ¿no? Y para no rechazarlo. Sí, absolutamente. Yo creo que el viajar te abre la mente, te hace mucho más comprensiva, mucho más tolerante y te hace también disfrutar de aquello que estás viendo, ¿no? Conocer y también disfrutarlo y al final amarlo. Como decíamos, hay varias exposiciones de Cristina García Rodero en marcha, por ejemplo, ese Trastempo en el que recorre los pueblos de Galicia volcándose no solo en el paisaje rural, sino más concretamente en los rostros que lo habitan, ¿no? ¿Por qué elegiste Galicia? Bueno, empecé a trabajar en España en general, pero Galicia era un lugar al que siempre iba todos los años, bien por carnavales, bien a las romerías, bien a sus fiestas, iba siempre, yo creo que porque me caló hondo Galicia, me gustó su gente y al final pues yo creo que las mejores fotografías de lo que hice sobre España están en Galicia. Y bueno, cuando la Junta de Galicia, el Jacobeo, me propuso una exposición, yo decidí que iba a recopilar pues al final muchos años sobre Galicia, casi 30, ¿no? Casi 30 años de fotos y ha cambiado mucho, ¿no? Desde los primeros viajes que realizaste en el 600 hasta los últimos con ya el cambio de carreteras y las distancias y el cambio cultural y también la técnica fotográfica, supongo, ¿no? La técnica fotográfica mucho, pero yo creo que es más importante cómo ha cambiado Galicia, ¿no? En las construcciones que hay, las carreteras que hay, las formas de vida, la juventud, ha cambiado muchísimo, sí. Sin embargo, a veces se piensa que en determinados entornos parece que el tiempo no pasa, ¿no? En determinadas fiestas, costumbres, tradiciones, ¿se podría jugar a poner fecha a cada una de tus fotografías? Sí, yo creo que es fácil poner fecha, ¿no? Hay cosas que no han cambiado tanto, por ejemplo, las rapas de avestas, que es algo muy, muy, muy gallego, ¿no? La captura de caballos salvajes, pues yo he visto que se mantiene muy, muy, muy como siempre, ¿no? Uh-huh. Sí, la lonja, por ejemplo, ha cambiado mucho, ¿no? El cómo se trae el pescado, cómo se vende, ¿no? Ha cambiado mucho realmente, uh-huh. Ya prácticamente casi nada se toca con las manos, ¿no? Hay muchísima más higiene, hay muchísima más profesionalidad, hay unas normas mucho más serias. Y Trastempo supongo que también tiene cierta vocación de eternidad, ¿no? La fotografía en definitiva como forma de inmortalidad. Sí, pues es un tiempo, Trastempo viene a decir un tiempo extra, ¿no? Ajá. Y es realmente es una visión donde no se sabe cuándo comienza, no se sabe cuándo termina, es ese recorrido, ¿no? Es hablar de cosas que permanecen en nuestra memoria y que al final es la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. Es la documentación visual de nuestra historia. Eso en lo cercano, porque hay muchas otras exposiciones a lo largo del mundo. Por ejemplo, tienes otra que es Combatiendo la Nada, dedicada a las mujeres, no solo de Galicia, sino de toda España y de todo el mundo, las mujeres que luchan por la supervivencia, ¿no? Me acabo de acordar que está en la Fundación Cerezales. Hay que decirlo. Sí, bueno, pues yo creo que como mujer a mí me resulta infinitamente más fácil entablar contacto con ellas y entablar una empatía, porque compartimos muchas cosas, ¿no? Y a lo largo de mi vida siempre ha habido como una fijación hacia las mujeres, ¿no? Que al final pues es lo que nos ha tocado vivir. Uh-huh. Y lo vas viendo en distintos países, las distintas formas, cada una cómo luchan la vida y cuál ha sido su suerte, ¿no? Y Cristina García Rodero lleva años viajando sola, porque has recorrido medio mundo sola con tu cámara buscando esa instantánea. No sé si se busca, se encuentra, se presenta por casualidad. ¿Cómo llega esa fotografía? Todo, absolutamente todo. Pero lo más importante es saber qué es lo que quieres, ¿no? Saber qué es lo que quieres y buscarlo. Estar allí. Y una vez que estás allí, realmente moverte, ¿no? Ser ágil. Tienes que ser muy ágil porque las cosas suceden en muy poco tiempo y tener también muchísima intuición. O sea, cuando llegas, el motor está a tope, ¿no? Entonces es observar, tener mucha paciencia, trabajar, no descansar, porque realmente cuando uno a veces dice ya no puedo más, ya no quiero fotografía, no hay que perder más, la ilusión, estoy cansada, ¿no? En ese momento justo ocurre algo, ¿no? Entonces es estar alerta, estar muy, muy, muy alerta y saber también convivir con la gente, ¿no? Porque a veces entablas una conversación con alguien y te está dando un dato, mientras estás con ellos compartiendo algo, está sucediendo algo al lado, ¿no? O sea, tener todos los sentidos muy, muy, muy alerta, ¿no? Y sobre todo, amar lo que estás haciendo, porque eso es lo que te da la fuerza cuando estás cansado, cuando estás agotado, cuando hay un mal clima, cuando es difícil todo. Esa cercanía humana es uno de los secretos de Cristina García Rodero, esa cercanía con mujeres y con gentes de Haití, de Venezuela, de Georgia, de campos de refugiados albano-kosovares. Supongo, como has dicho en alguna ocasión, que el miedo no cabe, ¿no?, en la maleta del fotógrafo. Pues te lo tienes que aguantar. Es normal que a veces cuando estás con los desconocidos y en determinadas situaciones pues puedas llegar a tener miedo, pero como fotógrafa no está permitido, ¿no? Te lo tienes que aguantar, tienes que olvidarlo, tienes que olvidarte de ello. Y esconderlo, ¿no? Y en cualquier caso, sí, ¿no?, detrás de la cámara. Sí, o sea, quizás, y eso lo comentaba, fíjate, ayer con una chica que conocí dando una conferencia, pues ella me decía que no tenía miedo, y yo le decía pues que a veces sí que sientes miedo, pero que tiene el cuando tienes que hacer algo, ¿no?, tienes una fuerza tal que se te olvida el miedo, porque tienes que fotografiar, ¿no? Pero cuando ya ha pasado lo que has fotografiado, yo le comentaba, ¿no?, pues a veces me temblaban las piernas después, ¿no? Pero en el momento de hacer la fotografía no puedes tener miedo, ¿no? Tienes que ir directo hacia el objetivo y tienes que saber situarte para que no se te escape nada, ¿no? En alguna ocasión te he oído contar alguna historia difícil, la verdad, fotografías que has realizado a mujeres que lo estaban pasando mal, en el caso concreto de una mujer que estaba enterrando a su bebé, sí. Llegaron a acusarte de manipular esa escena, que es tremendo, ¿no? ¿Cómo se puede sospechar de manipular una escena así, la que una madre está despidiendo a su bebé? Pero en esos momentos, ¿cuál es la complicidad con el fotografiado? Supongo que desde el respeto y la comprensión, ¿cómo se...? Sí, en ese momento con ella no hubo complicidad, porque realmente el momento no era... Y además, no se había dado... Ella no me había visto, ni yo había visto a la madre, ¿no? Tenía una intérprete que me dijo, Cristina, van a enterrar a un niñito, ¿no? Porque yo les decía, ayudarme, no sabíamos qué hacer en Georgia, no, los periódicos no daban la información que me podía ayudar, no tenía gente que conociera. Entonces me dijeron, por televisión ha salido un niño que ha muerto, tampoco un bebé, no me dijeron tampoco por qué era, y cuando lo encontramos iba ya camino del cementerio. Yo recuerdo que tenía un esguince que no podía andar, pero con mi pierna como fuera, yo fui para fotografiarlo. Recuerdo que una imagen que no se me olvidará nunca, ¿no? Vi cómo se metían en el coche con una cajita blanca en los brazos, ¿no? Uh-huh. Esa es una imagen que en España no la hemos visto nunca. Entonces salí corriendo cuando llegamos al cementerio y los niños iban con las fotos del bebé. Llegamos en la tumba y en ese momento la madre fue a darle un beso, a despedirse de su hijo, a dejarles unos juguetitos, y ella oyó el clic de la cámara. Y cuando lo oyó, me miró y continuó ella despidiéndose de su bebé. Pero a mí la mirada de la madre, la mirada de dolor de la madre, me llegó muy dentro. Me hizo sentirme que no debía de estar ahí, ¿no? Claro, pero es el enfrentamiento entre el conflicto entre estar o no estar, o y no también estar. La denuncia social que supone esas fotografías, ¿no? Sí, la forma de vida, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues sé que alguien llegó a decir que yo había preparado esa foto. Entonces me parece de una falta de conocimiento de la vida, ¿sabes? Y quien piensa así es que realmente él podría hacer esas cosas, ¿no? Cuando tú estás fotografiando un documento, lo último que se te ocurre es trastocar lo que trastocar está pasando. La realidad, ¿no? Sí. Bueno, hay otra exposición con fotografías tomadas en La Libela, un centro cristiano de peregrinación llamado el Jerusalén de África. ¿Cómo es ese lugar? La Libela, pues es el nuevo Jerusalén. Uh-huh. Hubo un rey en el siglo XII que pensó que podía crear un nuevo centro de peregrinación como Jerusalén para todos los cristianos de Etiopía y también para los cristianos de los países de alrededor, ¿no? Entonces creó un lugar de peregrinaje que están compuesto por 11 iglesias excavadas en la roca, que son patrimonio de la humanidad, sin argamasa, sin nada, talladas como si fueran esculturas y con un cristianismo que se ha mantenido muy puro a lo largo de los siglos. Y por la Epifanía llegan miles de peregrinos, pero miles de peregrinos, y es muy interesante. Él hizo ese centro porque era difícil ir a Jerusalén, porque estaba en poder de los musulmanes. Y bueno, para que quien quisiera peregrinar a un lugar sagrado pudiera hacerlo sin miedo de perder la vida. Tu reportaje sobre esos fenómenos religiosos, sobre los ritos religiosos, cuentan con gran reconocimiento internacional. Has sabido plasmar las diferentes creencias con tu objetivo en diferentes partes del mundo. No sé si al final todas la viven igual. Quiero decir, la pasión de los fieles de las distintas religiones, al final todo se mezcla y parece lo mismo. ¿Cómo se ven desde fuera? Sí, yo pienso que sí, que la necesidad del ser humano, ¿no? La fragilidad del ser humano y los deseos del ser humano son iguales en todo el mundo, absolutamente iguales, desde culturas muy primitivas a otras culturas, digamos que superiores, ¿no? Bueno, son muchas las definiciones de fotografía que han ido recogiéndose a lo largo de la historia. Nosotros vamos a hacer un experimento, vamos a leerte algunas de ellas y nos dices si se corresponden con tu forma de ver la fotografía, ¿vale? Primera definición. Dice así: si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara de fotos. Es la definición del fotógrafo y humanista Lewis Hine. Una imagen, no sé si vale más que mil palabras, siempre se ha dicho, pero es una forma distinta de comunicar, ¿no? Sí, yo creo que es una forma más directa y más fácil de entender por cada cual. La imagen es muy entendible por cualquiera, desde un niño a un anciano, y sin necesidad de tener una preparación. No solamente con sensibilidad, con curiosidad, puedes entender las cosas. Segunda definición. Fotografiar es mirar hacia afuera, pintar es mirar hacia adentro. Sí, eso lo he dicho. Estás yo, tuya, y es ¿no? verdad, porque hice pintura, ¿no? Entonces, si la fotografía es mirar hacia el mundo. Creo que tu primer profesor de pintura fue nada menos que Antonio López. Sí, y fíjate, él me enseñó cómo poner los colores en la paleta y así lo respeté toda mi vida, conforme él me había puesto los colores del blanco hasta el negro, y fue un lujo tenerlo. Sí, quizás yo era demasiado joven para haber podido entender la profundidad que él nos para contaba. Para apreciarlo entonces, sí. ¿no? No, apreciar sí que lo apreciaba, pero para poder entender todo lo que él nos quería transmitir. Tenía 17, 18 años y muy poca experiencia. Dalí también decía, una pintura es una fotografía hecha a mano. Hay mucho de pintura en la fotografía. Es una fotografía hecha a mano Pues es que lo creativo a veces se mezcla todo, ¿no? Cuando ves una pintura muy hiperrealista dices, Dios mío, sí es casi una fotografía, o a veces una fotografía es casi que la puedes palpar, ¿no? Casi puedes palpar la materia. Vamos con la tercera definición. Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Sí, eso es de Cartier-Bresson, pero yo me identifico absolutamente con ello. Se necesitan esas cosas. Unos la cabeza primero, otros el corazón primero, pero sí. El orden cambia, ¿no? Sí. Efectivamente es de Henri Cartier-Bresson, uno de los cofundadores de la prestigiosa agenda Magnum, de la que formas parte. ¿Qué supone formar parte de esa prestigiosa agencia, de ese conjunto de grandes fotógrafos? Pues estar entre sabios, que es una de las cosas que para mí era importante para entrar en esta agencia, ¿no? Estar rodeada de sabios, que ves el trabajo que hacen, que te ayuda a no dormirte cuando ves las buenas cosas que hacen, y después saber que mi trabajo va a estar en un buen sitio. Se está haciendo una fundación, yo no sé qué va a pasar con mis negativos, y es la forma de que puedan estar vivas mis imágenes una vez que yo ya no esté aquí. Y es bueno pues tener un staff especializado que se preocupa también de que cuando haces un trabajo esté en el sitio que le corresponda, ¿no? Y que perdonen esas fotografías. Sobre todo estar entre sabios, entrar entre compañeros que han dedicado su vida a la fotografía como yo y que cada día lo intentan hacer mejor. Ese gran sabio, Henri Cartier-Bresson, también decía, tus primeras 10.000 fotos serán tus peores fotos. No sé si es así, si es cuestión de práctica. No, yo creo que no. Yo creo que a veces esa primera mirada sobre las cosas es muy importante. Después puedes aprender, puedes evolucionar, puedes ser muchísimo más ágil, pero yo creo que la primera mirada, la mirada de la emoción, te hace ver las cosas, con profundidad. Vamos con la última definición de otro grande, de Robert Capa. Si tus fotografías no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca. Totalmente de acuerdo con él. Hay que acercarse él. Mucho sí, al objetivo. Sí, y yo necesito estar tan cerca que casi necesito oler a la gente, necesito oírla respirar, ¿no? Y es una necesidad física y psíquica, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Estar cerca de lo que fotografío porque me interesa, porque lo amo, y estar cerca de la gente para entenderla, para comprenderla, y también para que nadie también físicamente te pueda tapar o te pueda impedir el estar directamente en contacto con lo que estás fotografiando. Por cierto, que la agencia Magnum ha puesto en marcha una iniciativa que nos ha sorprendido. Va a recurrir a voluntarios para documentar 200.000 fotografías, fotos de las que se tiene poca o nula información a través de Twitter. Va a acercar las fotografías a los usuarios para que puedan dar pistas sobre dónde están tomadas esas fotografías, que es una forma, ¿no?, de acercar ese mundo fotográfico de los sabios a los que aficionados de Internet. Pues fíjate, no lo sabía, pero me parece una buena medida, ¿no? Porque a veces la gente reconoce perfectamente cosas que han pasado a su abuela, a su bisabuela, ¿no? El lugar geográfico. Y muchas veces pues los fotógrafos estamos muy preocupados de trabajar, muy preocupados de que no se nos escape todo, y apuntar a veces dónde has hecho cada fotografía es un tiempo extra que no lo tienes siempre. Bueno, una cámara, la de Cristina García Rodero, que ha documentado costumbres, tradiciones, fiestas, dramas humanos del pasado, del presente. No sé cómo retratarías el presente, qué fotografía reflejaría la situación que estamos viviendo. Es muy difícil. La fotografía ahora de la crisis. Mira, a mí me duele muchísimo las personas que están perdiendo sus hogares y las personas que están perdiendo su trabajo. Entonces eso es lo que yo intentaría fotografiar, ¿no? Esa pérdida tan tremenda y lo que puede suponer de sufrimiento y de volver a comenzar de nuevo partiendo de cero o partiendo con una deuda, ¿no? Bueno, esa es la fotografía de la crisis de Cristina García Rodero. 4 exposiciones en marcha, y creo que estás preparando una gran exposición para el año que viene, el Guggenheim. Pero bueno, es que sabéis más que yo. Estás en ello, ¿no? Sí, porque lo acabo de saber. Entonces, es para mí una ilusión muy grande el poder exponer en el Guggenheim, y desde luego que pienso trabajar y pienso dar todo lo que pueda para que esa exposición quede bella y quede con calidad, ¿no? Será en junio del año que viene en el Museo Guggenheim de Bilbao, y ojalá después gire por otros museos Guggenheim en el mundo. Y hasta entonces podemos ver las fotografías de Cristina García Rodero en Trastempo, en el Círculo de Bellas Artes, Combatiendo la Nada, en Cerezales del Condado, en León, La España Oculta, en el Castillo de Santa Catalina, en Cádiz, y una exposición conjunta con Rafael Sanz Lobato en la Fundación 11 sobre Etiopía. Tus fotos recorriendo medio mundo, ¿no? Están en todas partes. Bueno, pues esa es la misión también de la fotografía, ¿no? Cristina García Rodero, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.